yo canto para no llorar más por ti, mi amor, porque mi alma llora, llora por vos. Hoy yo siento que mi alma llora por la pasión que me devora. Es la pena de un amor perdido, clavado en mí como un castigo. Olvidar aquel amor inmenso, cada vez que pienso la recuerdo más. Olvidar que hay dentro de mi pecho un corazón deshecho que sufriendo está. Y yo canto para no llorar, ¿para qué me voy a lamentar? Yo quiero llenar mi copa y por mi tristeza yo quiero brindar. ¡Salud! Y yo canto para no llorar, ¿para qué me voy a lamentar? Yo quiero llenar mi copa y con otra muchacha volver a empezar. ¡Sí! Volver a empezar con otra muchachita que me quiere y me